Es momento de conocer a nuestro invitado. Nos encontramos esta mañana en contacto con Pablo Guayasamín, presidente del directorio de la Fundación Guayasamín, a quien hemos invitado a nuestro informativo para hablar sobre la situación que atraviesa la fundación en este momento en el que las actividades han debido parar debido a la pandemia. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto. Para mí es una alegría poder informar a usted, a la ciudadanía, la situación que atraviesa Fundación Guayasamín. Lamentablemente, como usted y el país lo sabe, nuestra fundación no tiene ningún tipo de apoyo a nivel estatal ni de ninguna entidad. Entonces, eso ha determinado que nosotros hemos logrado subsistir en base al turismo tanto nacional como al turismo extranjero, por un lado, y por otro lado a la venta de reproducciones, a la venta de postales, de discos, de souvenirs de que son reproducciones de la obra del maestro Guayasamín. Ese ha sido nuestra fuente de financiamiento, teniendo aproximadamente 45 trabajadores, y de la noche a la mañana pues nos encontramos en la dolorosa situación de tener que despedir a nuestros trabajadores, a guías especializados, que nos ha tocado mucho esfuerzo, mucho trabajo prepararlos en años. Hemos llevado una institución que ha sido un ejemplo en todo sentido de autogestión, de autofinanciamiento. Fue la segunda fundación que se crea durante una dictadura militar y la segunda fundación que se crea a nivel de todo el país. Ahora, para evadir impuestos, hay miles de fundaciones y la nuestra, como le manifiesto, ha sido un ejemplo de actividad cultural, de honestidad, de empuje y de respaldo para los artistas creadores plásticos e intelectuales, escritores, literatos, gente que hace teatro, música. Todos ellos fueron muy bien acogidos en nuestra institución, todos ellos fueron recibidos con respeto, con cariño y admiración a sus creaciones. Y lamentablemente nos encontramos ahora en esta situación de que todos los trabajadores que les hemos venido preparando en años de años, nos hemos visto obligados a tener no despedirlos, sino llegar a acuerdos por medios del cual cesan sus funciones en nuestra institución. No sabemos cuándo vamos a poder volver a tener el flujo de turismo. No sabemos, las puertas nuestras van a estar abiertas, pero no sabemos si el turismo va a llegar, no va a llegar, si la gente interesada en el arte va a ser partícipes en este momento con nosotros de una actividad de tipo cultural. Esa es la misma preocupación que comparte UNESCO al hablar sobre que habrá muchos museos que tal vez no vuelvan a abrir las puertas después de la pandemia. ¿Ese riesgo podría entonces tener alcances dentro de la fundación? ¿Podría ser una realidad de la Fundación Guayasamín de que se cierre luego de la pandemia? Mire, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que no lleguemos a ese punto. La fundación tiene 48 años de vida. Tenemos un patrimonio cultural inmenso, maravilloso, que lo hemos venido creando día a día, primero con la participación directa del maestro Guayasamín. Está su obra, tenemos un patrimonio, como le manifiesto, sin precedentes, es la colección que bajo el cuidado y la visión plástica del maestro Yasamín se fue adquiriendo pieza a pieza, no por la antigüedad que cada pieza arqueológica, por ejemplo, tenía, no, eso no le importaba al maestro, le importaba el mensaje cultural que esa pieza representa. Todo ese son unos adicionales que no tienen precedente. Entonces, nosotros vamos a defender la institución hasta con las uñas. Hemos entregado una vida entera a esta institución. Y es que el maestro Guayasamín considera que a través de la cultura puede apoyarse a que los países subdesarrollados salgan adelante. Esa fue su misión, por un lado, y por otro lado, un grito desesperado en favor de la paz, en favor de los humildes de la tierra, no a una explotación, no a una agresión del hombre contra el hombre. Sí, aún nos darnos la mano y caminar juntos. Entonces, cerrar nuestra institución sería realmente un retroceso en el campo de la cultura, en el campo de la solidaridad. No solamente un retroceso para Ecuador y para sus habitantes, sino un retroceso para América Latina y para los países del tercer mundo. Yo me imagino qué diría el mundo si mañana el Louvre, si mañana el Museo del Prado, si en la URSS, el Hermitage, se cerrara. No me quiero poner a esos niveles a decir que nosotros somos como ellos, pero para nuestro medio, para América Latina, la Fundación es un ejemplo y es una de las instituciones más poderosas culturalmente. Para nuestro medio somos válidos en cualquier lugar. Presidente, ¿es posible poner una cifra de lo que necesitaría la fundación para poderle dar aliento luego de la pandemia? Nosotros tenemos una nómina. Bueno, ahora lamentablemente he tenido que llegar a estos convenios de mutuo acuerdo con nuestros trabajadores. Pero nosotros creemos que hasta fin de año lo que requerimos por lo menos es medio millón de dólares para poder enfrentar todo lo que es nuestros compromisos con nuestros trabajadores, sin que los funcionarios y sin que los hijos del maestro Guayasamín que han venido trabajando y colaborando con la fundación reciban un centavo de sueldo, sin absolutamente nada de ello, sino solamente para trabajadores, para mantenimiento. Usted sabe que a las obras de arte hay que darles una conservación, un tratamiento especial. Tenemos arte prehispánico, arte colonial, arte contemporáneo. La obra de Guayasamín, que no tiene precio y que es una obra, como usted sabe, de un mensaje humanista sin precedentes. Y eso hay que conservarlo, hay que mantenerlo. La fundación necesita seguridad, necesita, bueno, todo lo que usted bien conoce que se requiere para lo que es conservación de obras de arte, espacios especiales. Y bueno, no sabemos cómo enfrentar todo ello, pero vamos a dejar hasta nuestro último aliento en defensa de esta institución. Presidente, ¿han tenido, no sé, el contacto con algún tipo de autoridades gubernamentales para poder hablar de un posible salvataje de la fundación, que exista una colaboración del lado público o incluso del sector privado? Lamentablemente no hemos tenido ningún contacto con las autoridades de nuestro país con relación a América Latina y estamos empezando a hacer acercamientos a veces que coleccionistas u otras fundaciones, en especial de Chile, de Perú, de Colombia, de México, a ver si es que en base a convenios podemos tener alguna ayuda. Y por otro lado, estamos pensando solicitar a los amigos coleccionistas de la obra de Villazamín, a ver si es que pueden adquirir unas obras gráficas que la fundación posee y que es parte de nuestra mantención, la comercialización de las mismas. Eran obras que mi padre dejó para que la fundación pueda mantenerse, sean estas serigrafías, litografías, técnicas mixtas, son ediciones de gráfica firmada y numerada por el maestro Guayasamín. Habrá entonces esa Y que posibilidad. nosotros lo hemos tenido como un tesoro para irlos vendiendo poco a poco para poder seguir manteniendo la institución abierta. Entonces ahora vamos a ofrecer a estos coleccionistas, a estos amigos, a que en base a la adquisición de una, dos, tres obras de estas, podamos ir más o menos saliendo adelante con nuestros requerimientos. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y 940 AM, estamos en entrevista esta mañana junto a Pablo Guayasamín, presidente del directorio de la Fundación Guayasamín, y conocemos la situación por la que atraviesa esta institución. En el 2019, la fundación dio a conocer que tendría varias actividades para conmemorar los 100 años del natalicio de Osvaldo Guayasamín, el pintor de Iberoamérica. Algunas de estas ocupaban 2019 y también se extendían parte al 2020. ¿Cómo ha ido modificando la pandemia estos compromisos, que algunos de estos eran de carácter internacional? Sí, mire, teníamos compromisos con varios países, entre ellos Europa, España, teníamos una exposición en Dubái, teníamos una exposición, bueno, todavía se sigue manteniendo la posibilidad de una exposición en Corea del Sur, en Seúl, que está marcada para noviembre de este año, pero con esta pandemia, con este coronavirus, también nosotros tenemos miedo de la movilización de la obra, porque en qué condiciones viaja, en qué tipo de aviones va a salir. Este es un patrimonio no solamente del Ecuador, es un patrimonio de la humanidad. Tome en cuenta usted claramente que en los momentos difíciles de la historia de la humanidad, no sé, Goya creó los desastres de la guerra, producto de la invasión francesa a España. Guernica, filmado por Picasso, es el bombardeo durante la Guerra Civil Española. Guayasamín pinta la realidad con la edad de la ira de nuestro continente y de una parte del mundo. Entonces, este patrimonio, producto de esta situación de salud que vive la humanidad, nosotros tenemos temor de movilizarla. Y entonces, a no ser que exista realmente ya que venzamos a esta pandemia, entonces podremos cumplir con ese compromiso de Corea del Sur. Caso contrario, me veré obligado lamentablemente, a decirles que no es posible mandar la obra, porque yo prefiero no hacer una exposición y conservar la obra a Poner en riesgo. arriesgar la obra por hacer una muestra donde incluso, ya que vemos que hay un rebote de esta pandemia en Corea del Sur, no sabemos si la gente va a poder asistir o no. Entonces no quiero poner en riesgo un patrimonio cultural de la humanidad por una posible exposición más o menos. Guayasamín ha hecho más de 200 exposiciones individuales en el mundo. Que hagamos 201 no me atrae si es que tengo peligro de la obra. Y a nivel nacional igual, hay un sinnúmero de exposiciones. Había una muestra en Cuenca, teníamos planificado llevar una exposición a Guayaquil y así, pero si no tengo condiciones que me permitan movilizar al personal de la fundación, que son los que dirigen los montajes de las exposiciones, si no tengo la certeza de que la obra se va a trasladar en las mejores condiciones, le prometo que prefiero no hacerlo. Con todo, en la Fundación Guayasamín, presidente, ustedes más o menos en qué fecha podrán dar algún tipo de declaración sobre el futuro que tendrá la Fundación, una vez analizadas todas las posibilidades de... Nosotros estamos analizando paso a paso que da el país, analizamos la realidad no solamente de nuestro país, sino la realidad de América Latina y el mundo, porque como le manifesté desde un inicio, la fundación se debe y vive en base al turismo tanto nacional como extranjero. Y si no vamos a tener ese elemento fundamental para la vida de la fundación, entonces no podemos hacer nada, no es simplemente nuestra voluntad, sino si aquí confluyen varias voluntades y varios intereses. Nosotros con esto queremos agradecer la participación del presidente del directorio de la Fundación Guayasamín, Pablo Guayasamín, quien nos ha acompañado esta mañana en entrevista en los 100.9 FM y los 940 M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor periodista. Muy amable de su parte. Y a la Casa de la Cultura, mis felicitaciones, porque sabe llegar directamente al pueblo y es la radio de la cultura. Muchas gracias. Gracias a usted. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.